Radio Ubrique. Deportes. 6:20 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en la emisora municipal Radio Ubrique, donde a partir de ahora vamos a centrar toda nuestra información, toda nuestra temática en la 31ª Maratón de Fútbol Sala, nuestra programación especial dedicada a uno de los últimos eventos deportivos de la temporada, uno de los que también más repercusión tiene porque es mayor el número de gente que participa en ello. Aunque este año vuelve a reducirse el número de equipos, este año tan solo son 36 los que van a disputar este maratón. Lejos quedan esos años anteriores en el que la cifra casi y que duplicaba la que actualmente participa en este maratón. Pues bien, nosotros en la jornada de hoy queremos dar nuestra primera impresión de lo que va a ser esta 31ª maratón de fútbol sala. Recuerden que, sobre todo en lo que se refiere a lo puramente deportivo, tenemos un par de equipos, Estudiantes, Panadería Sánchez y Revolución La Fresquita, que todos consideran como los principales favoritos a llevarse el título de maratón. Lo que ocurre que precisamente estos dos equipos se van a cruzar o hipotéticamente se cruzarían antes de llegar a la final. Es decir, que por el otro lado pues está la cosa un poco más abierta con equipos como el conjunto del Marca, del Barla Plaza, del Grazalema, del Porti, del Zulema, de Autoescuela Celia, del Don de Fútbol Sala, de Pintura Rafa, etcétera. Todos ellos, cualquiera de ellos puede llegar sin duda a esa finalísima. Tenemos a un Revolución La Fresquita que lleva los últimos 5 años dominando esta competición. 5 títulos, es el que más títulos tiene junto con el equipo del Don Odón. Están empatados a títulos, a trofeos, pero eso sí, el conjunto de Revolución La Fresquita lo ha logrado de forma consecutiva, algo que nadie ha hecho hasta el momento. Y también puede ser el primero en llegar a esa cifra de 6 maratones si este año consigue renovar su título. Recuerden que es el vigente campeón. Lo va a tener difícil, como no puede ser de otra manera, como son todas las maratones, porque también tenemos a un Estudiantes Panadería Sánchez muy fuerte. Ambos equipos tienen las fuerzas muy igualadas, pero en lo que ha sido hasta ahora en la temporada, la suerte ha estado más aliada con el Estudiantes que con Revolución La Fresquita. Estudiantes se llevaba el título liguero, se llevaba el trofeo de la Lupe Kebab y salvo el empate en esta última copa que le hacía, pues queda apeado en semifinales, todo lo demás lo ha dominado perfectamente. Es también el eterno candidato al título o a la consecución de la maratón. Lleva 10 años, este año 2013 cumplen 10 años de la última vez que Estudiantes lograba un título en esta competición. Y también hay que hablar, si hablamos de estos dos equipos, de los posibles candidatos a sustituirlos, a tomar el relevo, a tomar el testigo. Hablamos, por ejemplo, del qué de qué, hablamos del Marca, o hablamos incluso del Don, del campeón de primera división, pero con un nivel muy superior al resto de equipos de esa categoría y que además ha mostrado un gran nivel, por ejemplo, en el torneo de la Lupe, donde se midió a equipos de superior categoría. Se espera también mucho de este equipo del Don de Fútbol Sala. Bien, hoy ya decimos nuestro primer avance, nuestra primera incursión en lo que va a ser la 31ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. Antes, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. La Peña Bética, bajo la nueva dirección de los Pepes, con sus amplias terrazas y una completa carta de aperitivos, comunica que en la noche del próximo sábado 13 de julio acogerá en su local la actuación del grupo ubriqueño En Cuero. Recuerda el sábado 13 de julio la actuación de En Cuero en la Peña Bética. ¡No faltes! En Ubrique, Romicán.

y el sueño a punto de partir. Fuera del mapa, fuera del tiempo, me voy muy lejos de aquí. Perfeccionándome en el arte del silencio, sin nada más que decir. Tal vez dormido, tal vez despierto, me voy muy lejos de aquí. Un viejo tren abandonado, un día muerta, nos espera a ti y a mí. Somos sonámbulos en noche de tormenta. 6:31 de la tarde, iniciamos nuestra programación especial dedicada a la 31ª edición del Maratón de Fútbol Sala. Tal como hemos hecho en estos últimos 5 años, siempre nos gusta empezar hablando con el vigente campeón. Es ya una tradición lo que ocurre, que los 5 años hemos tenido que hablar con él mismo, porque como saben, estas 5 últimas ediciones han sido propiedad del conjunto que hoy se llama Revolución La Fresquita, que el año pasado, el anterior, mejor dicho, se llamaba Metropol 1970, y los anteriores Prodeco Pinturas. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, a Quisco Trujillo. Quisco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero, darte la enhorabuena, ya que por fin la suerte estuvo de vuestra parte en esta última competición, en esta Copa de Fútbol Sala, ¿no? Pues la verdad es que sí, que no, que eso se solucionó los penaltis, ¿no? Y ya es hora que la suerte pues nos acompañara un poquito, ¿no? Porque el último partido de liga, pues, la verdad que fue un partido entre los dos, pero que la suerte tampoco, ¿no? Ya no es simplemente el partido, sino las lesiones, cómo llegamos y eso, y yo creo que ya, pues, parece que nos está respetando un poquito y parece que la suerte, pues está viniendo un poquito de cara. Uh-huh. Una final esta contra el Club Deportivo Elío a cara de perro, ¿no? Un empate a 1, terminó decidiéndose los penaltis, tan igualado fue el partido. Yo no lo pude ver porque no estuve en Ubrique, pero uh-huh, lo que me he enterado que el partido era de los dos equipos estaban muy cansados, ¿no? De los esfuerzos que habían hecho el día anterior, y no es para menos, ¿no? El Helio enfrentó al Estudiante y nosotros al que de qué, ¿no? Y nosotros tampoco te cortábamos una plantilla muy larga, ¿no? Porque Luis estaba lesionado, yo no estoy jugando y Curro estaba lesionado también, ¿no? Y nada, y llegamos con lo justo y un partido que hice muy cansado, y ellos tampoco contaban con mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y se tuvo que solucionar los penaltis, ¿no? Y eso ya sí que es suerte, ¿no? Los penaltis es el día que tenga más suerte y ya está. El camino para llegar a esa final, como tú dices, no fue nada fácil. Bar La Plaza y sobre todo el que de qué, que bueno, es un equipo que va más y que parece que va a dar mucho ruido, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? Son zagales, ¿no? Y están entrenando casi todo con el Ubrique, que ha empezado ya, ¿no? Y la verdad que están en forma y corren mucho, ¿no? Que sí, quizás le falte el puntito ese de madurez, ¿no? Pero eso con el paso del tiempo y de los años y eso pues lo irán cogiendo, ¿no? Y la verdad que tiene un equipo, la verdad, muy completo y muy potente, ¿no? Bueno, Quisco, así las cosas, ¿cómo llega el vigente campeón a esta 31ª maratón? ¿Qué te iba a decir? Como todos los años, ¿no? Todos los años, la verdad que la maratón, pues, no supongo que nosotros nada más, supongo que todos los equipos, ¿no? Hacer la competición que en Ubrique, el prestigio que tiene, pues con la máxima ilusión, ¿no? Uh-huh. Mientras siga la ilusión ahí, pues la esperanza, ¿no? De poder ir pasito a paso e intentar llegar al último, que sería llegar a jugar la final y ganarla, ¿no? Uh-huh. La esperanza de eso se tiene, ¿no? Sabiendo que es muy, muy difícil, ¿no? Por los cruces que tenemos, que tenemos que jugar con Estudiantes o que de qué, y de ahí saldrá uno, si todas las cosas van bien, ¿no? Que cualquier equipo te puede apear del trofeo. Uh-huh. Con la experiencia de 5 maratones en vuestras vitrinas, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Son distintas a las de años anteriores cuando llegabais, digamos, con la autoridad de haber dominado la temporada, de haber dominado la liga, de haber dominado los trofeos anteriores? ¿Cómo llegáis en este sentido? En este sentido, la verdad que, hombre, que somos realistas, ¿no? No tenemos la plantilla que teníamos el año pasado, pero vamos, pero que la base sigue siendo la misma, ¿no? no tenemos otra plantilla tan amplia como el año pasado para descanso ni para dosificarnos. Sabemos que los partidos tenemos que sacar los que estamos y ya está, pero ya te he dicho que la ilusión que tenemos como la primera maratón que jugamos que ganamos, ¿no? Yo creo que es la misma, Precisamente, Quisco, hace dos años llegabais en una situación muy parecida, ¿no? Estudiantes habiéndolo ganado todo, ustedes pues sin haber conquistado ni la Liga ni el entonces trofeo Yancy, y luego llegó el maratón, la maratón, y todo cambió, ¿no? Volvisteis a lo de siempre. Es decir, que eso no quiere decir nada. Ah, claro, por eso te digo, ese es el mejor reflejo que tenemos que tener nosotros mismos, ¿no? Yo me que este año, pues, la verdad que ha habido tres que están tocados y demás, y también el cansancio, ¿no? Durante toda la temporada de llevar dos competiciones, ¿no? Ya llega un punto ya que yo la verdad que está cansado, pero vamos, que para la maratón de Ubrique, uno parece que los dolores, que se le quitan los dolores, que se le quita el cansancio, ¿no? Y el mejor reflejo es el que tú has dicho, ¿no? Que hace dos años, pues la verdad que estábamos ahí, la suerte no nos acompañaba, las lesiones tampoco, la plantilla muy, muy más cortita que ahora. Y sin embargo, pues se dio eso, que llegamos a la final y conseguimos ganarla, ¿no? ¿Vais a disponer de todos los jugadores para esta maratón o tenéis algunas bajas? No, en principio sí, en principio vamos a estar todos, los que vemos, ¿no? Ya tocado hay alguno, como te he dicho, pero en principio vamos a estar todos e intentar descanso a los que estén más tocadillos, ¿no? Y nada, y pasito a paso y a ver lo que pasa. ¿Habéis podido recuperar alguno con estas últimas semanas donde, digamos, el calendario no ha sido tan apretado? ¿O ya notáis que llegáis casi al límite de la fuerza a esta altura de la temporada? Hombre, recuperar te recupera un poco, ¿no? Pero vamos, que ya se va notando el cansancio también ya. Ya son durante el año dos competiciones, ¿no? Y más los trofeos, más lo otro, más... Y ya se nota que un descansito les falta en breve. Recordemos que, sobre todo en una maratón, adquiere mucha importancia los cruces, sobre todo por el desgaste, ¿no? A la hora de llegar a los partidos claves. Se puede intuir que este año, desde octavo, los partidos van a ser casi todos duros, ¿no? Claro, este año, por eso te digo que los cruces, este año está más difícil por eso, ¿no? Otro año sí dosifican, ¿no? Y van mirando calendario como todo el mundo, ¿no? Intentar esquivar a lo priori más competitivos, ¿no? O más fuertes, ¿no? Para intentar encontrártelo lo más cerca posible de la final, ¿no? Pero este año, visto los cruces, como está todo el panorama, ¿no? Pues la verdad es que si quedas primero, porque tienes que quedar todo lo primero que puede pasar. Si quedas primero te vas a enfrentar a la de cambio, y si quedas segundo te vas a enfrentar un cruce después. Y esto está que no puedes plantearte nada más o menos, porque Si quieres ganar la maratón, tienes que ganar a los mejores. Y si quieres ganar a los mejores, pues este año no puedes decir tú me quedo tercero, me cambio, quedo segundo, ¿no? Este año tiene que ser como vaya saliendo y los que vayan viniendo y ya está. ¿Tú crees que ha sido acertado el cambio de formato y establecer cabezas de serie? Yo no sé, yo la verdad que no lo he visto muy, muy lógico, ¿no? Porque iban a hacer cabezas de serie para que hubiera una final más o menos más disputada o no sé, y menos quitando al Marca, dos de los cinco primeros de división de honor han caído en un grupo, ¿no? Que de ahí sale un finalista, ¿no? Y van a hacer casi cruces directos, ¿no? Eso no, yo no lo veo muy, muy lógico, no sé cómo lo harán ellos, no sé, la verdad. ¿Con qué función? Porque yo no entiendo. ¿Qué valoración te merece ese grupo G en el que habéis quedado enmarcado? Siempre, bueno, ustedes siempre estéis donde estéis, vais a estar con la vitola de favorito, no es para menos, pero que con la obligatoriedad de quedar primero de grupo, ¿no? Claro. Nosotros, pero que vamos, que el grupo que estamos nosotros, yo creo que es de los más competitivos que pueda haber, ¿eh? Porque hay equipos que crea que, digamos, que esto no es, se ganan los partidos aquí, ¿no? Mirando la clasificación, pues está que primero va a ganar. Pues hay equipos como el Don Odón, que se refuerza muy bien, que después viene el Chavito de Prado Rey, el Metropó, que siempre es un equipo muy correoso, ¿no? Los Panteras, la verdad que este año no lo he podido ver, no sé cómo estarán, pero vamos, que siempre todos los años, pues cuando hemos cruzado con ellos, siempre han estado ahí, ¿no? Sí, el grupo sin duda es fuerte. Vais a tener rivales directos, pero claro, ustedes tenéis la obligación de pasar como primero. Hombre, claro, nosotros por el equipo, ¿no? Y por eso deberíamos, ¿no? Pero vamos, que si pasásemos segundo tampoco se van a... Quisco, ¿para ti quiénes son los favoritos a este año a intentar luchar por el título, aparte de la fresquita? Pues favorito, yo creo que Estudiante puede ser el que veo yo después, ¿no? De los más fuertes después de nosotros, ¿no? Pero vamos, que están los Zagarillos, el qué de qué. Y por otro lado, lo que pasa es que tiene que pasar uno nomás. Claro, esperemos que seamos nosotros. Uh-huh. Y después por el otro lado, la verdad que yo veo al Marca, pero yo veo muy fuerte al Donde. Uh-huh. Yo creo que el Donde puede dar sorpresa, se puede meter ahí en la final de la maratón por el lado. Yo he visto jugando los chavales y son muy... que juegan muy ordenadito, muy tranquilo, ahora no sé cómo tendrán de gente, no lo sé, la verdad. Pero vamos, que es un equipo que yo lo he visto en el trofeo y la verdad que me sorprendió mucho de la manera de jugar y hombre, que son chavales ya que han estado jugando allí en Corte, han estado jugando federado y saben lo que juegan. Fuisteis los primeros en lograr 4 maratones consecutivas, también los primeros en lograr 5 maratones. Ahora mismo estáis empatados a títulos con el Don Odón y este año podéis ser el equipo con más ediciones. Yo supongo que será un elemento más que motivador, además teniendo en cuenta que estáis precisamente los dos equipos con más títulos en el mismo grupo, ¿no? Pues la verdad que sí, ya te he dicho antes, un aliciente es jugar la maratón nada más para nosotros, ¿no? Nada, simple hecho de jugarla para nosotros es un aliciente. Ahora, si le incluye que lo que te he dicho, ¿no? Que si ganamos... ya hacemos historia porque no hay ningún equipo que tenga 6, ¿no? Pues eso le pone el puntito más, ¿no? Y la verdad que sí, que sería muy bonito, ¿no? Como todos los años, ¿qué te quieres decir? Llegar a la final nada más, eso parece que cada vez que llega, parece que la experiencia es como más satisfactoria, ¿no? Yo cada vez que juego una final, a mí se me ponen los pelos de punta como el primer día. Y la verdad que es muy bonito y lo que intenta uno es eso, ¿no? Todos los años empieza jugando el primer partido y no sabe que el último va a estar ahí. Y este año poco la misma ilusión, empezaremos jugando el primero y a ver el último, a ver si tenemos la suerte y nos acompaña un poquito y podamos estar en la final también. De hecho, historia ya habéis hecho, o ya en estos últimos años, con esos 5 títulos consecutivos, ahora pues está la posibilidad de ponerle esa guinda al pastel. Supongo que de nuevo la dosificación, sobre todo teniendo en cuenta que contáis con una plantilla corta, será fundamental. Lo bueno es que quizás ustedes seáis el equipo que mejor lo sabe hacer o lo ha sabido hacer hasta el año pasado, hasta esta última edición de la maratón, porque siempre en todas las finales hemos visto que habéis llegado más fuerte que todos vuestros rivales, ¿eh? Eso, la verdad es que sí, ¿no? Que tenemos una plantilla a pesar de corta, o la verdad es que siempre hemos llegado dosificándonos todos, ¿no? Intentando dar el mismo número de minutos, ¿no? Y yo creo que este año dosificarse lo vamos a tener todavía mejor todavía, ¿no? Que hace años, porque este año la verdad que los chavales que están contando menos a lo mejor en la liga, ¿no? Uh-huh. Están haciendo un papel ahora que se nota un montón, ¿no? Que están más fuertes que nosotros. Ahí está David, Jesús y Mecha, por ejemplo, que ahora mismo están en un nivel ahora mismo altísimo, ¿no? Que a pesar de haber disputado a lo mejor menos partidos en la liga o menos minutos, ¿no? Han llegado a final de temporada y la verdad que físicamente están como toros, ¿no? Y a la hora de dosificar, pues lo vamos a tener mucho más fácil, ¿no? Con ellos, ¿no? Uh-huh. Que yo he visto partidos de que han estado jugando ahora en los trofeos y la verdad que están muy fuertes los trenos y eso para nosotros es una ayuda grandísima, ¿no? Vamos, que ellos ahora mismo están para jugar como cualquier otro, ¿no? Bueno, como curiosidad decir que sois uno de los equipos que vais a jugar el primer partido a las 8 de la tarde, el viernes a las 8 de la tarde, y que, bueno, sois candidato a jugar también el último, lo cual, eso sí que es una maratón totalmente completa, primer y último partido. Lo vamos a dejar aquí, Quisco, darte las gracias por atendernos y desearte toda la suerte del mundo para esta edición. Ya decimos, esto es como un déjà vu, todos los años por esta fecha, por estos días, esta semana, casi que tenemos la misma conversación, dado que el equipo pues lleva estos últimos años pues haciendo lo mismo en las maratones y lógicamente llega con esa vitola de vigente campeón. Quisco, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego, Jesús. 6:45, 7:15. Vamos a seguir nosotros con nuestra programación especial dedicada al maratón de Fútbol Sala. Precisamente, Quisco Trujillo comentaba en esta entrevista que hemos tenido a la hora de analizar lo que es la otra parte del grupo, digamos, de los grupos, de los cruces, como hay que tener cuidado, no tener cuidado, sino hay que estar expectante a un equipo, al conjunto del Donde. Este año ha sido campeón de Primera División, este año ascendía por lo tanto a División de Honor para la próxima temporada y además subcampeón de el Trofeo de la Lupe. Todos apuntan que puede ser una de las sorpresas gratas de esta edición del maratón. Vamos a ver lo que opinan ellos mismos. Tenemos al otro lado uno de sus componentes, Abel Villanueva. Abel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llega la última cita de la temporada y el Donde, que como hemos dicho, aparece en las quinielas como candidato a llegar lejos. ¿Ustedes asumís esa condición de favoritos? A ver, no es favorito. Sabemos que hemos hecho una buena temporada, hemos jugado bien. A veces mejor, a veces peor, porque no tenemos una plantilla demasiado extensa. Pero sí teníamos grandes expectativas en esta maratón. A ver, depende cómo vayan los grupos y los pases. Lo que está claro es que, como tú bien comentas, habéis completado una temporada más que aceptable, lo que nosotros decimos, el título, el ascenso, el subcampeonato del trofeo, la Lupe. Supongo que estáis más que satisfechos, ¿no? Ustedes, desde vuestro punto de vista, ¿qué balance hacéis de la temporada? ¿Era lo que esperabais? Sí, nosotros en primer momento pensábamos ascender, pensábamos hacer un bastante buen papel. Queríamos ir a por los torneos, más que nada este año, también a por la Lupe, la maratón esta. Aunque al final la maratón vamos a tener algunos problemas, porque ya le he dicho que no tenemos una plantilla demasiado extensa. Uh-huh. Por temas de trabajo y demás, por ejemplo, yo no puedo jugar la maratón, otro compañero tampoco, y vamos a estar un poco justos, pero vamos, estoy seguro que el equipo hará un buen papel. Uh-huh. ¿Crees tú, aparte de esas bajas, crees tú que llega el equipo en su mejor momento o llegáis algo cansado? Hombre, es lo que le he dicho, hemos jugado mejor o peor, depende también la disponibilidad de la gente, pues, el tema de trabajo y demás. Pero vamos, la gente llega bien, llega un buen momento de forma y se puede hacer lo que le he dicho, se puede hacer un buen papel. Uh-huh. ¿Así había estado toda la temporada o es que ha dado la casualidad que va a ser este fin de semana así? A ver, hemos estado toda la temporada porque algunos también jugamos al fútbol aquí en el equipo en corte. Uh-huh. También el tema de trabajo, de familia, siempre hemos estado mejor viendo 6, 7. Claro, contigo no hemos tirado siempre para adelante, pero la casualidad que este fin de semana, pues por tema de trabajo, lo que le he dicho, yo no puedo jugar, no sé si conoce, Adrián Rosa tampoco puede por tema de trabajo. Uh-huh. Y demás. Uh-huh. Bueno, ¿el Donde ha quedado enmarcado en el grupo A como cabeza de serie? ¿Qué tal? ¿Qué te parece el grupo? ¿Un grupo idóneo para lograr el pase a la siguiente ronda o crees que va a estar la cosa durilla? Hombre, no es, la verdad no es de los más difíciles, pero los partidos, y más en una maratón, ya se sabe que la maratón de Ubrique todo el mundo se crece, hay que jugarlo y se puede pasar. Yo veo a mi equipo, la verdad, lo veo pasando, está claro, y más porque confío en ellos, pero que hay que jugar los partidos, señor. Lo que sí es evidente es que, bueno, os ha tocado la parte, digamos, loable, ¿no?, del cuadro, dado que los gordos van a ir por otro lado y bueno, parece que todos los equipos que estáis del grupo A al grupo D tenéis una muy buena opción para meteros en la final, ¿eh? Sí, sí, nosotros vimos eso, lo que le he dicho, ya mi equipo lo veo fuerte, lo veo con posibilidades, ya depende también, lo que le he dicho, los pases, los encuadramientos, pero vamos, que lo veo factible. Desde tu punto de vista, ¿dónde está la clave para llegar lejos en una competición de estas características, con tantos partidos, tantas horas seguidas? Hombre, hay que tener, lo primero es lo que usted hizo, que toque más o menos, que no se funda el equipo en grupo. Uh-huh. Que toque un grupo medio asequible para ir, para estar bien, para octavos, cuartos, y ahí pues está fuerte físicamente, sobre todo, porque es lo que usted, son muchos partidos, muchas horas, y hay que llegar fuerte, sobre todo eso, descansar y llegar fuerte a cuartos y a semifinales, y ahí pues tener un poco de suerte y estar, no sé, como, digamos que estar fuerte físicamente y tener suerte también. ¿Cuáles son para ti los favoritos para llevarse este maratón? Pues yo este año, sinceramente, el equipo que más fuerte he visto ha sido el Estudiante. El que está muy fuerte y la Fresquita, claro. Para ti ese es, digamos, el trío favorito. Lo que ocurre es que tarde o temprano estos tres se tienen que enfrentar antes de la final, ¿no? Claro, claro. Yo también, por eso también metería a Ardonde, claro está. Pues, como hemos dicho, son los tres primeros clasificados. Bueno, el que quedaba cuarto, tercero era el Marca, pero bueno, están en esa parte del grupo. Y Abel, vosotros siendo de Cortes, ¿cómo se las apañáis para este fin de semana? Lo digo por eso del descanso. ¿Se desplazáis a Cortes tras los partidos? ¿Se quedáis en Ubrique? ¿Cómo lo hacéis? Pues los horarios, la verdad que no lo he mirado demasiado bien, porque como yo ya le he dicho que no juego, pues tampoco me interesa. Pero supongo que irán y vendrán cada partido, porque mínimo supongo que habrá 5 horas por ahí de descanso entre uno y otro, o no sé, 4 o 5 horas, supongo que sí, que irán y vendrán, porque la gente tiene familia, no puede quedarse toda la noche allí y demás. Claro, lo que ocurre que ya, si vais consiguiendo pasar la eliminatoria, obligatoriamente se vais a tener que quedar en Ubrique, ¿no? Sí, claro, para esa, digamos, esa recta final de la competición. Sí, para eso sí, supongo que ya sí se quedaría la gente, iría a partir de octavos, cuartos, sí se quedaría allí. Esto puede ser un hándicap con respecto al resto de equipos, ¿no? Porque siempre jugar en casa, pues da algo de ventaja, ¿no? Nosotros hemos tenido ese hándicap prácticamente siempre en todos los partidos, ¿eh? Ya no por los árbitros, sino porque no están a tu favor, está claro, lo veo normal también. Pero bueno, yo me refiero al tema del descanso, más que nada, ¿eh? Sí, también, claro, tú no lo mismo, jugar un partido, que allí en tu casa, descansa, que está cose para acá, cose para allá. Oye, Abel, ¿qué otras competiciones? Bueno, sabemos que los equipos de Corte, pues, estáis a medio camino entre las competiciones en Málaga, en pueblos de Málaga, en pueblos de Cádiz. ¿Soléis participar en otras competiciones, además de lo que es la Liga de Ubrique o las competiciones de Ubrique, formando parte de otros equipos? Sí, claro. Por ejemplo, nosotros hemos estado 3 o 4 años federados en Málaga, en fútbol sala. Ascendimos a primera también en fútbol sala y dejamos de estar federados para irnos a Ubrique, pues ya la gente estaba cansada y demás. Y el año pasado también se hizo un equipo de fútbol 11 aquí en Corte, que mucha de la gente que está en el equipo también está en el fútbol 11. Por eso le digo que hemos estado todo el año, que si 6 tíos, ¿sabes? Y además, como en 2 competiciones, ¿allí tenéis problemas para los que juegan a fútbol o dejan jugar a fútbol sala? Pues la verdad que problemas sí hay, porque se dijo en un primer momento que no se iba a dejar de jugar fútbol sala, es que jugar fútbol 11, pero usted sabe, no sé. Y nadie se entera, como quien dice, pero vamos, que sí hay problemas. Pues bueno, Abel, bueno, lamentamos que no puedas estar aquí presente en Ubrique este fin de semana. Bueno, para nosotros siempre es un placer que equipos de otras localidades se interesen por nuestras competiciones, y más ahora que parece que el Donde, pues como nos han comentado mucha gente relacionada con el fútbol sala, este año puede dar la sorpresa. Y ya decimos, a pesar de las bajas, esperemos que os vaya todo bien y que se cumplan vuestras expectativas, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo en eso y estoy seguro que mi equipo hará un buen papel. Pues muchas gracias, Abel. Nada, un abrazo, hasta luego. Por la radio anuncian que se acerca una tormenta. De las voces de la calle solo quedan ya los... Pues ya saben, el Donde, ojito a este equipo que, bueno, a pesar de las bajas, como bien nos comentaba Quisco Trujillo, pues cuenta con un buen número con un buen número de jugadores de calidad dentro de su plantilla y con una alta experiencia en este tipo de competiciones. Ya hemos dicho, de hecho, en el Trofeo de la Lupe fue capaz de dejar en la cuneta a varios equipos de División de Honor y meterse en esa final. Eso sí, recuerdo esa final precisamente, vino a confirmar lo que nos ha dicho Abel, y es que llegaron a esa final casi con lo justo, con muy pocos recambios en el banquillo, y eso, teniendo que enfrentarse a todo un Estudiantes a un Estudiantes Panadería Sánchez, pues lógicamente se paga. Pues recuerden, el grupo del Donde es el grupo A, Junta Pintura Rafa, Autoescuela La Sierra, UAS y Bar Laurel Tapas. Todo está muy claro dentro de la confusión. Mil problemas esperan. Pero como hemos venido comentando, sin duda este año, y es precisamente la cuestión que comentaba Quisco Trujillo, se ha creado cabezas de serie, recuerden el sorteo que tuvo aquí lugar en la emisora municipal Radio Brique, pero a pesar de ello, casi todos los que son los equipos más punteros se encuentran en una parte del cuadro. No caen en el mismo grupo, porque es muy difícil que caigan en el mismo grupo, como decimos, habiendo cabeza de serie, pero ya decimos, casi todos se van a tener que enfrentar antes de llegar a esa final, a excepción del Marca 91, hablamos de división de honor. La causa que decía que no entiende el Quisco Trujillo es que los cabezas de serie no se ha cogido a los ocho equipos de primeros equipos de división de honor, sino que se ha cogido a los cuatro primeros de división de honor y los otros equipos que han ascendido de primera a segunda y de segunda a primera. Hablamos precisamente del Donde, del Club Deportivo Grazalema, del Quiboca y de los Cosmobos de Don Juan Gómez, junto a Estudiantes, Revolución La Fresquita, Marca 91 y qué de qué, han sido los equipos que entraban en el bombo de los cabezas de serie. Pero bueno, luego es un sorteo puro y duro y ya lo que es la configuración de los grupos ya depende tan solo de la suerte, como pudimos comprobar aquí en Radio Brique el día que tuvo lugar ese sorteo. Bueno, vamos a quedarnos con más protagonistas. Si una de las posibles sorpresas puede ser el Donde, por la parte de los grupos del cuadro que le ha tocado, todos sabemos que puede ser un equipo que va a dar guerra. De hecho, nuestros dos anteriores invitados nos los han postulado como favoritos. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, Mario Villalba. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya está aquí la gran cita de la temporada y todos expectantes por ver el papel que puede hacer el qué de qué. ¿Cómo llegáis a esta maratón? Pues yo creo que llegamos en un buen momento de forma, aunque lo vemos muy complicado este año. Supongo que por los cruces, ¿no? Sí, por supuesto, porque tanto Estudiantes como Prodeco vemos rivales demasiado fuertes ahora mismo, en este momento. Pero bueno, una buena piedra de toque la tuvisteis el pasado viernes en esa semifinal de la Copa ante el vigente campeón. ¿Cómo fue? A pesar de caer derrotado, ¿cómo fue el encuentro? Pues fue un encuentro muy disputado. Lo que pasa que, según yo vi, la suerte también les vino de cara, ya que cada vez que llegaron, fueron claras ocasiones de gol y nosotros nos costó mucho meter el primer gol. Y bueno, pero las sensaciones también te dicen que imbatibles no son, ¿no? Bueno, imbatibles no son, pero para ganar un partido tiene que salirte el mejor partido que te pueda salir ahora mismo. Bueno, parece que lo que es la fase de grupos es algo asequible para vosotros. No deberíais tener mayores problemas para pasar como primeros. ¿Tú cómo ves la cosa? Bueno, para pasar de grupo esperemos poder pasar como primero. Tampoco se puede decir nada, porque mira la Copa, nos tocó Leyton y nos plantó mucha cara. Los chavales corrían muchísimo, pero bueno, pensamos que quedaremos primero. Los problemas vendrían a partir de cuarto, donde si la cosa no falla, si se dan los resultados que se tienen que dar y la lógica, sí, aunque en el fútbol sala no hay lógica, pero si la lógica se impera, deberíais cruzaros con Estudiantes, ¿no? Sí, nos tocarían cuarto Estudiantes y si lográramos ganarle luego en semifinales Prodeco sería, jugarnos la maratón entera ahí, pero bueno, nosotros siempre hemos dicho también que si quiere ganar una maratón, que es lo que nosotros queremos, ganarla, pues tienes que ganarle a los mejores equipos y a todos. No tiene nada que ver un lado que otro, vale, que es preferible ir por otro lado, pero bueno, si quieres ganarla tienes que ganarle a todos los mejores. En los partidos que se habéis enfrentado tanto a Estudiantes como a Revolución La Fresquita, ¿ha habido mucha diferencia o no ha sido tanta? Bueno, pues yo creo que no ha habido tanta diferencia, pero lo que más se ha notado es la experiencia que tienen ellos en un partido de tú a tú. a lo mejor antes cuando éramos más chicos pues iban con un poco más de confianza, pero ahora saben ya que tienen que hacernos el partido y la experiencia pues cuenta muchísimo. ¿Llegáis con toda la plantilla disponible? Sí, la verdad llegamos con toda la plantilla, gracias a Dios. Ni lesionado, ni sancionado, ni nada, ¿no? Nada, ni lesionado, ni sancionado, todo el equipo al completo. Precisamente te quería preguntar también a ti, Mario, ¿cómo has visto lo del cambio de formato y establecer cabeza de serie? ¿Te gusta o eres más partidario de un sorteo puro? Pues realmente esta más me ha gustado, porque otros años siempre uno buscando perder, de ganar. Estas cosas para ir por un lado, por otro. Con Meón es este, que toque lo que toque en el sorteo realmente es como si fuera a voleo, porque que te toque en el grupo este o este realmente lo que luego importa. Si quieres ir a aspirar con una maratón, en el grupo, que en el lado este de los dos. Es decir, que toque lo que es a sorteo puro. Para mí este año ha sido sorteo puro, lo que toque por calado. Así que me gusta así, me gusta como ha sido este año. Oye, cambiando de tema, Mario, ¿qué recuerdas de la maratón de hace dos años? Pues lo mejor que recuerdo es el momento de la final, de haberla perdido y estar todo allí súper ilusionado por haberla ganado, que parecíamos que la habíamos ganado y toda la maratón nosotros, vamos. ¿Qué fue lo que le permitió a un equipo tan joven y de primera división llegar a toda una final? Pues yo creo que fueron las ganas y creérnoslo, que nos lo creímos, que todos estábamos, terminamos cada partido y cada partido, contra que fuera de cualquier división que fuera, íbamos con la misma ilusión y con las mismas ganas de ganar, fuera que fuera el equipo. Y este año supongo que con esa idea de intentar repetir, de llegar al final, pero claro, el hecho de que ya seáis un equipo en parte contrastado, ¿no? Hace que el factor sorpresa no esté de vuestro lado, es más, incluso que los otros equipos, los rivales, se motiven más con vosotros, ¿no? Claro, nos cojan ya, como es lo que te he dicho antes, que cada los equipos no vienen ya, venga, esto es, no, ya van diciendo, hay que hacer el partido, hay que irla a pegar bocado, hay que irla a defenderle fuerte. Entonces ya cada partido se complica todo, vamos. ¿Para ti quiénes son los favoritos este año? Pues para mí claramente Estudiantes y Prodeco, los dos al mismo nivel, claro, favoritos. Y luego por detrás pues ya estaríamos nosotros, podría estar Badonde, que está súper fuerte, estaría Porti, estaría Helio. Están esos varios equipos ya por detrás que también pueden llegar a una final claramente, según mi punto de vista. A falta de lo que es o lo que va a ser este maratón, ¿tú cómo valorarías lo que ha sido esta temporada del qué de qué? Lo que podríamos considerar la temporada de reencuentro de sus componentes. Pues, yo ahora mismo le daría un sobresaliente harto porque claramente cuarto, primer año en División de Honor, hemos llegado a las dos semifinales, hemos competido todos los partidos contra Estudiantes, Marca, Prodeco, contra todos hemos competido, no había ningún equipo que nos haya podido decir hemos ganado fácil. Para mí el primer año en División de Honor ha sido súper bueno, vamos. Y podríamos considerarlo incluso un año de transición por lo que tú comentas, aunque ya algunos tenían experiencia en primera en División de Honor, se habéis vuelto a reencontrar el grupo de hace dos años y claro, un periodo de adaptación se necesita y sobre todo ir cogiendo esa experiencia que tú hablas que sí tienen otros equipos como Estudiantes o Revolución La Fresquita, ¿no? Claro, estamos todos juntos y aparte hemos estado yendo a las maratones por aquí de la sierra, nos ha estado yendo bastante bien, entonces también creo, ¿no? Nos lleva muy reforzado hacia la maratón de esta de aquí de Ubrique. Hablamos con Quisco Trujillo y también con Abel del Donde, la importancia de dosificarse. ¿Ustedes, un equipo tan joven, necesitáis dosificar? Pues bueno, yo creo que en este momento sí, pero porque una maratón es muy larga, entonces necesita estar también fresco, no estar todos los partidos, boom, boom. ¿Mario? Sí. Parecía que había perdido la conexión. No. ¿Para ti dónde está la clave para llegar lejos en la maratón? ¿Suerte en los cruces, buena dosificación y descanso o qué? Pues para mí la clave está en que vamos a hacer fútbol que nosotros sabemos hacer, fútbol sala que sabemos hacer, y aparte nos acompaña un poquito la suerte, que últimamente no nos está acompañando mucho, la verdad. En parte también le pedimos un poquito de suerte, porque la que hemos tenido anteriormente no la estamos teniendo para nada ahora. La verdad que ya decimos que por lo menos por esa parte de lo que es el cuadro de este maratón va a estar la cosa muy interesante, se van a ver duelos directos entre candidatos, porque todo el mundo habla de, ya te decimos, por lo menos supongo que para ustedes será también un motivo de orgullo que tras Estudiantes Revolución La Fresquita el siguiente nombre que aparezca es el vuestro, ¿eh? Claro, es un orgullo, más que un orgullo, y darle muchas gracias a la gente que viene así, pero no los queremos que mucho porque cuando te lo crees... Es que no te la vas a llevar por todas de todos los equipos, vamos. Pues bueno, pues Mario, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por atendernos. Desearos mucha suerte y que completéis una muy buena maratón. Y a ver si se os puede ver otra vez por esas finales, ¿eh? Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. La verdad que en su día fue una sorpresa grata, agradable, que un grupo tan joven, de jugadores tan jovencitos, como era el equipo del QDQ, lograra colarse y como lo hizo además en esa final del maratón. Quizás la espinita que se nos quedó a muchos aficionados era el hecho de que tras esa maratón hubo una diáspora, los jugadores cada uno tiró para un equipo y para otro. Y bueno, pues se esperaba que ese año, precisamente tras la temporada, el siguiente, que ese equipo tenía mucho futuro. Menos mal que se recapacitó en parte, el equipo ha vuelto a juntarse, a reencontrarse. El hecho de lo que han hecho o de lo que ha completado este año la temporada, el QDQ, pues viene a confirmar lo que muchos pensábamos. Y cuidado también con este equipo, que puede dar mucha guerra. Además, como siempre decimos, a un partido, a un solo partido, pueden ocurrir muchas cosas. De hecho, esa es la mordiente que tiene este maratón de fútbol sala, que muchas veces el equipo pequeño ha conseguido deshacerse del grande por muchos motivos, porque se le ha enquistado, porque en ese día la suerte no ha estado con él. Gana un partido un equipo, digamos, de otra categoría, puede ganar un partido un equipo de superior, una cosa que se puede dar una vez cada 20 veces y se da en ese maratón. Pues como ven, es el atractivo que tiene, y además el conseguir aglutinar en ese espacio de la zona del pabellón, de las canchas, a tantos partidos de fútbol a altas horas de la madrugada. Ahora con estas calores, pues está allí al fresco viendo partidos por la noche, pues es una opción más de ocio y de entretenimiento para no solo los aficionados, sino para todos los ubriqueños, porque hubo un tiempo en el que el maratón era todo un acontecimiento social. Reconozcamos también que ha bajado un poquillo en estos últimos años. Hay mucha más oferta, lógicamente, de actividades los fines de semana que hace muchos años, cuando prácticamente era lo único y lo más entretenido que podía asistir un aficionado a fútbol sala, o ya decimos simplemente un ubriqueño. Bueno, pues ahí está ese maratón, ese 31º maratón de fútbol sala, que arrancará el próximo viernes. And I came here to talk. A las 8 de la tarde vamos a quedarnos con los horarios de los partidos que ya tenemos a nuestra disposición. Ya se ha repartido ese díptico que todos los años hace público o pone al servicio de todos los usuarios, un díptico con los horarios y los enfrentamientos. 8 de la tarde en el pabellón, los como bodegón Juan Gómez Los Patos, en la cancha exterior QDQ Leyton Construcciones y Reformas, y en la Reina Sofía Revolución La Fresquita Racing Pantera. Como ven, lo mismo que hemos dicho para Revolución La Fresquita se puede también extender al QDQ. Puede ser uno de los equipos que juegue el primer partido y el último del maratón de fútbol sala, porque ambos son candidatos a conseguir esto último que hemos dicho. A las 9 de la noche en el pabellón Panadería San Antón, Oasis Longe, en la cancha exterior Club Deportivo CAI, Bar Las Cuatro Esquinas, y en Reina Sofía, Fogón del Metropol Don Odón. A las 10 de la noche en el pabellón Estudiantes Panadería Sánchez, Club Deportivo Helio. A la misma hora en la cancha exterior Donde Pintura Rafa, y en la cancha del colegio Reina Sofía vamos a tener un Kiboka a Zulema. Vemos que ya a esa hora ya se habrán jugado pues partidos interesantes, buenos partidos, podemos decir, por ejemplo, estos dos últimos que hemos comentado, entre rivales más o menos parejos, Estudiantes Helio o Donde Pintura Rafa. Una cosa, o incluso el QDQ Leyton, que nos comentaba también Mario, que les puso las cosas difíciles en esta copa. A las 11, la Fragua La Peña, en el pabellón, en la cancha Autoescuela La Sierra Guas, Bar Laurel Tapas, y la Reina Sofía, Brille 1979, Autoescuela Celia. A las 12, en el pabellón Club Deportivo Grazalema, Museum Café y Copas, en la cancha exterior Marca 91, Ciucu, y en la Reina Sofía, Club Deportivo Celta, los Cosmos Bodegón Juan Gómez. esté ya repitiendo, el conjunto los como ya repitiendo, sería su segundo partido. A la una, el sábado, de la madrugada de viernes al sábado, una de la mañana, Fran General y Porti, Construcciones Hermanos Virés Oliva, en el pabellón, en la cancha exterior, la Lupe que va, Bar La Plaza, y en la Reina Sofía, los Patos Panadería San Antón. A las dos, van los Tres Caminos, que de qué, en el pabellón, los Cuervos, Revolución La Fresquita, en la cancha, y Mandarina, Estudiantes Panadería Sánchez, en la Reina Sofía. Este también puede ser un partido muy interesante, Mandarina, Estudiantes Panadería Sánchez. A las 3, Leyton Construcciones y Reformas, Club Deportivo Calle en el pabellón. En la cancha exterior, Racing Pantera, Fogón el Metropol. Y en la Reina Sofía, Helio, Club Deportivo Helio, La Fragua. A las 4 de la mañana, Bar Laurel Tapas, donde en el pabellón, Autoescuela Celia Equivoca en la cancha. Y Porti, Construcciones Hermanos Virés Oliva, Club Deportivo Grazalema en la Reina Sofía. A las 5 de la mañana, Pintura Rafa, Autoescuela Sierra Guas en el pabellón. Zulema. Zulema, abril de 1979 en la cancha, y Museum Café y Copas, Fran General y la Reina Sofía. A las 6 de la mañana, Bar La Plaza, Marca 91, otro partidazo, en el pabellón polideportivo municipal. Los Cosmo Oasis Lung en la cancha exterior, y que de qué, Bar Las Cuatro Esquinas en la Reina Sofía. 7 de la mañana, Ciucu, La Lupe Kebab en el pabellón, los Patos Celta en la cancha exterior, Leyton, Bar Los Tres Caminos en la Reina Sofía. A las 8 de la mañana, Revolución La Fresquita, Don Odón. También buen partido en el pabellón. Estudiantes Panadería Sánchez, La Peña, en la cancha. Y donde, Autoescuela de la Sierra Guas, otro buen partido en la Reina Sofía. A las 9 de la mañana, Racing Pantera Los Cuervos en el pabellón. Helio Mandarina en la cancha exterior. Y Pintura Rafa Barro Laurel Tapa en la Reina Sofía. A las 10 en el pabellón Kiboka Brille, en la cancha exterior Club Deportivo Grazalema, Fran Generali, y en la Reina Sofía, Marca 91, La Lupe Kebab. A las 11, Zulema, Autoescuela Celia en el pabellón, Museo, Café y Copas, Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva en la cancha, y Ciucu Bar La Plaza en la Reina Sofía. A las 12, Panadería San Antón, Los Cosmos en el pabellón, CAI, Qué de Qué en la cancha, y Fogón el Metropol, Revolución La Fresquita en la Reina Sofía. Y a la una, Club Deportivo Celta, Oasis Long en el pabellón, Bar Los Tres Caminos, Bar Las Cuatro Esquinas en la cancha, y Los Cuervos Don Odón en la Reina Sofía. A esta hora se cortan los partidos en la Reina Sofía. Este será Los Cuervos Don Odón, el último partido que se dispute en esta instalación. Y en la cancha exterior habrá dos horas sin encuentro, las horas de máxima calor, las 2 y las 3. En el pabellón se seguirá jugando a las 2, La Fragua, Estudiantes Panadería Sánchez, y a las 3, Mandarina, La Peña. A las 4 de la tarde, en el pabellón Los Patos Oasis Lunge, se restablecen los partidos en la cancha exterior. Leyton, Bar Las Cuatro Esquinas, a las 4. A las 5, en el pabellón Panadería San Antón, Club Deportivo Celta, y en la cancha Club Deportivo CAI, Bar Los Tres Caminos. A las 6, Racing Pantera, Don Odón en el pabellón, Club Deportivo Helio La Peña en la cancha. Y a las 7, Fogón el Metropol, Los Cuervos en el pabellón, y La Fragua, Mandarina en la cancha exterior. A esta hora se producirá un descanso antes de que arranquen, como decimos, los partidos de octavos de final. Estos más o menos terminarán en torno a las 8 y pocos minutos de la tarde, si no hay muchos retrasos. Y los octavos de final arrancarían a las 10 de la noche, con el ganador del grupo A frente al segundo del grupo B en el pabellón, y el ganador del grupo C frente al segundo del grupo D en la cancha. Siguiendo este orden, primero el grupo B, segundo el grupo A, primero el grupo D, segundo el grupo C, primero el grupo E, segundo el grupo F, primero el grupo G, segundo el grupo H, etcétera, etcétera. Desde las 10 hasta la 1, porque son 8 partidos en dos instalaciones, por lo tanto, 4 en 4 horas se van a disputar los octavos de final. En torno a las 2 de la tarde habrán finalizado o tienen que haber finalizado estos encuentros. A las 3 arrancarían los cuartos, es decir, habría por lo tanto una hora de descanso. A las 3 arrancarían los cuartos, ya estos partidos exclusivamente se jugarían en el pabellón, hasta las 6 de la tarde, en el que se disputaría las 6 de la mañana, perdón, en el que se disputaría el último encuentro. Aquí el partido terminaría sobre las 7 y poco de la mañana. De nuevo habría un descanso hasta las 9 de la mañana, un descanso de unas 2 horas. A las 9 de la mañana y a las 10 se disputarían las semifinales, Y a las 12, la gran final, es decir, que el equipo que dispute la segunda semifinal, pues prácticamente tendrá una hora de descanso. Bien, hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Mañana seguiremos hablando de la maratón de fútbol sala y pasado también. Ya estaremos hasta el viernes comentando todos los detalles de lo que va a ser esta cita. Mañana pues estaremos con más protagonistas. Ahora nos despedimos hasta las 6:15 de mañana jueves. Muchas gracias por su atención. Que pasen una buena tarde. Radio Ubrique, tu radio.